Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Estamos en una nueva entrevista para este Aire Puro y ahora estamos celebrando de cierta manera la como noticias positivas que dan cuenta de la relevancia de la participación de la comunidad organizada, por ejemplo, en el Consejo Autoconvocado Territorial de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Yo sé que en una parte me equivoqué, pero estamos conversando con una de las compañeras de este consejo, con Mariela, a propósito de una sesión que nos va a contar que hubo hace poquito para ver cómo se gestiona esta Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, que recordemos es un hotspot mundial, un punto caliente de biodiversidad y un punto relevante también para la regeneración de la vida. Mariela, buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que estés muy bien. Hola René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí en esta helada semana otoñal. Estimada, cuente, ¿qué pasó esta semana que es necesario destacar y difundir para que la gente esté al tanto? Ya, mira, el martes 14 se realizó la sesión número 13 del Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela. En esta sesión tenía como un punto relevante que era la aprobación o rechazo de la propuesta de reglamento. ¿Aló, me escucha bien? Sí, sí. Ya, de una propuesta de reglamento que se había propuesto en la sesión número 12. Y en esta sesión se acordó que iba a haber trabajo con las comunidades y pueblos originarios para realizar una propuesta de reglamento y también otro trabajo de cómo se puede gestionar de mejor manera la reserva de biosfera. Estuvimos 6 meses trabajando en esto, se hicieron 3 reuniones con la comunidad en distintos sectores, en Valparaíso, Villa Alemana y después fue en Quillota. Bueno, y en estas sesiones de trabajo, que como te digo, en estas reuniones de trabajo participó la comunidad. Fue bien interesante los trabajos que hubieron porque la gente pudo opinar y una de las cosas que se solicitó en la sesión número 12 es que estas reuniones de trabajo fueran vinculantes. Bueno, de esto sale una propuesta de reglamento y en esta propuesta de reglamento incorpora a servicios públicos. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando súper bien toda la gente del Aire Puro. Ya, gracias. Ya, y en esta propuesta de reglamento habla de que se incorporan a la mesa del Comité de Gestión como titulares, como integrantes titulares, ya no solo 19 como son hoy, sino que son 42. Ajá. Estos 42 miembros, parte de ellos son la organización territorial, los ciudadanos y pueblos originarios. Mira, se abre la participación para la comunidad y para los pueblos originarios en la gestión de la reserva de la biosfera. Eso es el nuevo reglamento y es parte de lo que se celebra, ¿no? Claro, sí, porque es todo un hito histórico. Tal vez muchos no lo puedan entender, pero el reglamento que hasta ese día no regía o rige a la reserva es del 2008. Uh-huh. Y solamente tenía como integrantes titulares a servicios públicos, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo, que eran los que supuestamente representaban a las comunidades. Lo cual la Cámara de Comercio nunca va a representar a un ciudadano. Claro. Entonces fue esta lucha que nosotros comenzamos hace 6 años, en el 2018, en el primer encuentro de por la Reserva de la Biosfera, donde comienza un recorrido y solicitar que las comunidades podamos ser parte de esta gestión de la reserva. En estos 6 años han habido 7 encuentros, muchas asambleas territoriales, mucho trabajo, y siempre ha sido como esa la mira, que la ciudadanía pueda tener voz y voto en este comité de gestión. Y finalmente se logró. Qué buenísimo, porque porque ese voz y voto, a mí por lo menos sé que me van a representar fielmente de lo que uno quisiera para una reserva a la biosfera, así como un tema con el resguardo de los ecosistemas, de asegurar la biodiversidad por sobre la economía o algún tipo de industria, como para resguardar el equilibrio de este espacio natural tan importante para la biodiversidad, pero también para la humanidad, pues. Sí. Mira, es muy interesante cómo se forma este equipo de trabajo que van a trabajar, que estos 42, porque no hay que olvidar que son muchas seremías, algunos servicios públicos, más 8 cupos que son de la ciudadanía y 6 de pueblo originario. Entre los pueblos y la ciudadanía hacemos 3/4 de la totalidad de los miembros titulares. Bien, es importante eso. Sí, y además la figura que siempre fue que el comité de gestión siempre estaba arriba y era como una cosa piramidal, esta vez se da vuelta. Y se crean dos mesas, que son una mesa técnica y una territorial, y eso es lo que hace la bajada a otras mesas donde van directamente al comité de gestión. Por lo tanto, ¿quién va a tener la gobernanza del territorio y de la reserva? Recae en la ciudadanía y en estas mesas técnicas, que era lo que también siempre se decía, que nosotros decíamos que es importante que la ciudadanía pueda tener la gobernanza del territorio, o por lo menos trabajar de manera articulada con las mesas técnicas y no que otros tomen las decisiones por las comunidades. Buenísimo lo que surgió ahí, como esta es como la lógica distinta que se quiere dar con el Parlamento, ¿no? Como que hay un sector político que busca achicar la representatividad, que es lo contrario de fortalecer la participación, las gestiones y todo. Y acá es una muestra de cómo se amplía de 29 a 42 a 43, que fue el número de cacha, desde 19 a 42. Permite claramente otras responsabilidades y una mejor gestión de este espacio. ¿Qué otro elemento se podría destacar, estimada, de este reglamento que se le dio el visto bueno? Mira, una de las cosas que quedó muy enfatizada es que las mesas técnicas como territoriales, y igual que los miembros de este comité, tengan, primero que todo, que sea un trabajo vinculante. Y lo otro es que tengan los pueblos originarios, al igual que las organizaciones territoriales, tengan voz y voto. Eso es súper relevante para nosotros y se destacó ahí, se reconoció, se dijo a viva voz y también queda plasmado en este documento para que no quede a libre interpretación, para que cualquier administración que siga tenga que respetar eso. Bueno, el reglamento tiene varias cosas novedosas. Habría como que tomarla y leerla, pero por ejemplo, hoy en día la presidencia, si bien la tiene el gobernador Rodrigo Mundaca de manera interina, corresponde legalmente que lo presida la delegada presidencial. Y en este reglamento cambia esa figura. ¿Por qué? Porque resulta que las delegaciones presidenciales son mandatadas por el presidente, a diferencia de que las gobernaciones son elegidas democráticamente. Entonces, fue una de las cosas que también se trabajó con la comunidad, que estos puestos sean con personas que ha elegido la ciudadanía. Más representativo, claro. ¿Ah? más representativo del territorio mismo. Claro. Hay un cambio de estructura en el orden de las votaciones. Antes el intendente, que era el que presidía, podía cambiar el reglamento a su antojo, sin siquiera preguntarle al resto de los miembros titulares. Hoy ya no se puede hacer eso. Y claro, eso también es muy bueno, porque de manera antojadiza él cambia los distintos intendentes que pasaron, modificaron el reglamento a su antojo. Entonces es una de las cosas que también evita que todo no vuelva a suceder. También se incorporan todos los municipios que son parte de la Reserva de Biosfera, los 11 municipios hoy también se incorporan a esta mesa. ¿No estaban para nada representados los gobiernos locales? No, solo habían 3 municipios, hoy están los 11. Y ahí hacen los 42, ¿no? Sí. Mira, claro, súper interesante. Sí. Claramente eso, el desafío es como organizacional, pero claramente esa participación más amplia con los municipios, con las comunidades, con los pueblos originarios, te permite una gestión mucho más íntegra, pues, más ecosistémica, en fin, considerando las distintas sensibilidades y necesidades que hay. Y va a ser un bonito aprendizaje, porque el hecho de incorporar a los pueblos originarios también nos obliga a tener una perspectiva diferente de gestionar el territorio y de también cómo se trabaja de manera armónica entre todos nosotros, porque son visiones distintas. Entonces vamos a tener que aprender todos a trabajar de otras formas y respetándonos a todos, y que todos tenemos una visión sobre el territorio. Pero eso también da cuenta de que se está respetando lo que dice la OIT sobre los pueblos originarios, y también lo reconoce UNESCO, que todas las reservas a nivel mundial, los estados vegetacionales y estados ecológicos que se han mantenido más sanos siempre han sido porque han estado bajo la tutela de los pueblos originarios. Y UNESCO reconoce eso. Entonces, el hecho de que el Comité de Gestión también haga parte a los pueblos originarios, que está haciendo valer un mandato de UNESCO. Buenísimo, claro, usted parte de los fundamentos y de las justificaciones tenían que ver con esos mandatos. El siglo trae el sigilo del viento nocturno, pero él permite los días, fuerza intangible, energía, generador de la vida. Caen tus rayos, florece la vida en la tierra. Tu caudal hermoso cosechamos, caminamos tus senderos, libres continuamos. Sol imperecedero, con tu aliento alimentamos a poblados enteros, de ti amamantamos. Una semilla de las cumbres que brillan en se apronta. El desafío, siento yo, es tremendo, pero están todas las capacidades, están todas las motivaciones, tanto en las comunidades como en los pueblos originarios, para desarrollar una buena gestión para esta reserva. ¿Cuáles son los desafíos que ven ustedes que se vienen ahora que avanzaron en esta etapa de los reglamentos? Ahora se viene un gran desafío, porque ahora tenemos que comenzar ambas partes, lo que es pueblo originario y con la organización territorial. Hay que elegir a los representantes que van a representar en estas unidades territoriales, claro, en el comité de gestión. Y hay un plazo para eso, porque en octubre es la próxima sesión, y en esta próxima sesión estos titulares ya tienen que estar. Entonces, ahora lo que nos viene por el camino es prepararnos para elegir de mejor manera a nuestros representantes y ya luego empezar con todo, con el plan de gestión de la reserva de biosfera. Pero es algo que nosotros siempre hemos dicho: dentro del territorio hay muchísima, muchísima capacidad técnica y humana para trabajar en la reserva de biosfera, y que también van a salir muy buenos representantes de los territorios. De eso no hay duda. Uh-huh. Oye, y esto, para entender la figura completamente, esto lo lidera la gobernación, tú decías, transitoriamente, ¿no? Hasta el martes 14. Porque a partir del 15 se hace efectivo el reglamento. El mandato más colectivo. Claro, ahora viene, vamos a estar en un periodo transitorio entre la instalación de un reglamento y el otro. Y en este proceso, donde nosotros tenemos que buscar a los representantes, bueno, ¿cómo se va a empezar a regir? Que el gobernador o gobernadora, pero en este caso el gobernador, va a ser quien presida el comité de gestión. Ajá. Sí, no, yo lo pensaba, porque como se vienen elecciones, y si bien uno puede decir que Mundaka ha tenido declaraciones y decisiones desafortunadas socioambientalmente, dentro de todos los personajes que van a disputando la gobernación, puede ser la figura más cercana o más sensible a estas temáticas. Entonces, ¿qué pasa si se viene, no sé, un nieto de Pinochet, como se dice que quiere postular a la gobernación, o un republicano que tiene una ideología completamente distinta de lo que significa la naturaleza? Por este mandato del reglamento, esa persona no podría tener la capacidad para transformar fuertemente esto, ¿no? No, que era lo que nosotros te decía, que era como el peligro inicial, claro. Que se trabajó mucho y quedó que el reglamento y la gestión de la reserva no la tuviera a cargo de una sola persona, sino que ahora va a ser, si tú quieres, por ejemplo, cambiar algo de este reglamento, tú tienes que llevar una propuesta primero a este comité. Necesitas, para llevar esta propuesta, necesitas el 50+1 de los integrantes de este comité que apoyen esta modificación. Y la aprobación de esta modificación tiene que ser en su totalidad. Entonces hace más difícil que se cambie de manera antojadiza el nuevo reglamento. Buenísimo, claro. Bien, entonces, pues bien. No te quedan bandeja, claro, a que el que venga pueda hacer lo que quiera. Porque ahora tiene que tomarle la opinión a todos. Claro, es como la metáfora inversa de lo que hizo Jaime Guzmán con la Constitución, así como que generó candados para que muy poquitos decidieran esto, en cambio acá se generan candados para que la participación sea lo central, po. No, Lo más súper. vinculante y participativa. Claro, no, súper, excelente, así se va como avanzando. Bueno, imagino los ánimos del Consejo, bien, pues, como bien arriba en eso, como tú dijiste, desde el 2018 se viene dando una pelea constante en los territorios, en reuniones, un montón de experiencia, instancias que han tenido, alguna vez uno ha tenido la posibilidad de estar en esa instancia y nada, pues celebrar y agradecer un poco la porfía, la perseverancia, la paciencia y la capacidad de organización para dar una pelea tan importante y no soltarlo nunca, porque saben la relevancia que tiene esto. Así que desde el aire puro nuestros agradecimientos y acompañando todo lo que ocurra con esto, pues. No sé si quieres hacer algún énfasis más, si quieres destacar algún otro elemento de esta reunión reciente del 14 de mayo, las palabras Mira, son para usted. ese día igual, como te decía, es un camino de 6 años recorrido, con muchos compañeros que han estado, que participaron desde el principio, que van, vienen. Ha sido un largo caminar. Siempre, como todas las cosas, ha sido dificultoso, pero no por eso se ha dejado de trabajar y de avanzar, siempre avanzando, siempre avanzando. Entonces, ese día era todo o nada. O Claro. sea, no, porque no habían matices ese día, o se aprobaba o se rechazaba. No había otra posibilidad. Pues igual es complejo porque en el fondo nosotros trabajamos todo este proceso en estos 6 meses, sabíamos lo que la propuesta la conocíamos bien porque nosotros la trabajamos, pero no sabíamos qué es lo que opinaban el resto de los titulares, los servicios públicos, los ministerios. Entonces igual es como nerviosito, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a decir que no? Sí, pues sí. Y no, fue muy emocionante el que se aprobara de manera unánime. Mira, Es muy unánime. satisfactorio eso. 19 personas dando el apoyo. Sí, y fue de manera unánime. Y eso te motiva a que estamos haciendo las cosas bien. Sí, pues Eso no quita lo que sea demuestra. cansador, pero todo, si mira, si tú le pones afecto y tienes convicción de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, no importa lo que haya que pasar, uno lo pasa. La Sí. Asamblea de Pueblos Originarios hizo una observación respecto al reglamento, la cual se acogió, que se van a hacer unas pequeñas modificaciones donde se va a incorporar algunos elementos, pero se va a cambiar la forma y no el fondo, para que también este reglamento tenga una perspectiva de pueblo originario, lo cual también se aprobó por unanimidad. Así que también ahí desde la Asamblea tenemos un trabajo que realizar respecto a este reglamento, que también, como te decía yo, sea un reglamento muy integral. Qué buena la noticia, estimada. Qué bacán para el aire puro, porque muchas veces nos toca dar cuenta de avance, de las amenazas, del extractivismo, de las inmobiliarias, las salmoneras, las mineras, etcétera. Pero también muchas veces nos toca dar cuenta de las resistencias, pues, de las alternativas y de las acciones colectivas que son capaces de ir transformando lo que ocurre en los territorios para beneficio de la biodiversidad, de los ecosistemas. Y acá tenemos un súper bonito ejemplo que estamos encantados de acompañarle en esta historia, en este relato, y que claramente estamos a disposición de ustedes como Aire Puro, como Radio Placeres, para seguir difundiendo este trabajo colectivo que hacen. Nosotros aportamos desde la comunicación, un poco desde la sistematización, desde las reflexiones en eso. Gracias a usted porque siempre no nos ha acompañado, así que súper felices de eso. Y bueno, comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo. Y como te decía, comienza el trabajo ya más efectivo de empezar a elegir a nuestros representantes. Sí, pues, oiga. Vamos a ir a estar comunicando cómo sucede eso. Eso mismito, en las redes sociales, para que la gente vaya siguiendo todo lo que están haciendo. En Instagram es Consejo Reserva de Biosfera. Y en Facebook lo mismo, Consejo Autoconvocado por la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela. Ya saben, ya entonces, Instagram y Facebook, sigan ahí al Consejo de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela para que vayan quedando al tanto y para que se sumen, para que participen, para que se motiven a conocer esta reserva tan importante para el planeta y para la región. Estimada Mariela, no sé si... asambleas abiertas que van a haber para elegir a los... Sí, pues. Son asambleas abiertas, así que hay que estar atentos a cuándo se van a realizar estas jornadas. Excelente. Estimada, palabras finales, algo para la gente que esté escuchando. Eso, que estén atentos, que participen, que es súper importante escuchar todas las opiniones de cómo queremos habitar esta reserva de biosfera, porque en esta reserva habitamos todos, incluidos los políticos que a veces nos hacen la vida dura. Pero no te acordís de ellos, no los mencioné. ¿Cómo? no te acordís de ellos al final, y esos políticos que al final te terminan traicionando y todo. Pero bueno, pero como tú dices, habitan estos espacios iguales. Aunque no les guste, ellos viven en esta reserva igual y tienen que aprender a que hay que respetarla. Sí, pues. Sí, y hay que hacerlo sentir que el sentido común es respetarla y generar acciones que la resguarden para beneficio de todas y todos. Sí, y para todas las futuras generaciones. Justamente. Estimada, un abrazote gigantesco, que le vaya bien y seguimos en contacto. Usted sabe, estamos ahí a disposición. Sí. Gracias a usted, que tengan un buen día. Vale, chau, chau. Chau, chau. preparaciones para el buen vivir. En preparaciones para el buen vivir de esta semana, estaremos revisando cómo hacer algunas leches vegetales. Es un poco polémico decirle leche a las preparaciones que les vamos a plantear a continuación, pero ustedes saben, muchas personas le dicen leche de almendra, leche de arroz, leche de nuez, y eso nos hace entender, por un lado, que es un líquido que se puede consumir con cereales, se puede consumir con frutas, se puede consumir sola, se puede echar al café o al té. Y lo que es interesante es que es un súper buen sustituto a la leche de vaca o a cualquier leche de animal. Si eres madre, sabes que muchos de los niños que están naciendo actualmente tienen muchas alergias alimentarias. Y estas recetas te pueden ayudar mucho a darle a tu hijo una leche vegetal diaria que realmente va a ayudarte mucho, te va a aportar calcio, hierro, magnesio y otros nutrientes, y que además de ser muy buena para la salud, es exquisita. Las leches que les voy a presentar a continuación se hacen de almendra, nuez o arroz. Y básicamente la misma receta funciona para estos tres ingredientes distintos. Lo primero que tenemos que hacer es separar 150 gramos de almendras o 150 gramos de arroz o 150 gramos de nueces. Si tienes almendras peladas es mejor, pero si están con la cáscara también se pueden usar. Después vamos a separar 800 ml de agua fría y 2 a 3 cucharadas de miel. Esta preparación es tan fácil que se van a reír. Lo primero que hay que hacer es colocar en un bol con agua las almendras o el arroz o la nuez. Luego, colocarlo en un recipiente con agua que estén completamente cubiertas y dejarlas en remojo al menos 8 horas. Yo les aconsejo que ojalá lo dejen un día entero. La pueden guardar en el refrigerador o afuera. Ojalá tapada con un pañito, así no le entra el polvito o cualquier cosa que pueda contaminarla. Luego de ese día en remojo, vierte las almendras o el arroz o las nueces sobre un colador. Se enjuagan bien con la mano, con el chorro de agua, y se dejan escurrir en el colador. Luego se ponen en la juguera y se baten con los 80 ml de agua, ¿no? Se van a triturar con el agua, se van a mezclar por completo y van a terminar en una mezcla blanca. Todavía nos falta un paso. El paso que nos falta es colar esta mezcla. Hay que poner un gran filtro de café o una sábana previamente lavada para poder utilizarla en la cocina, que filtre esta mezcla, y lo que va a pasar es que va a empezar a quedar un residuo en el colador, y ese residuo no lo boten, porque este residuo nos sirve si es que lo secamos como harina. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar la parte líquida de los grumos, y la parte líquida la pueden guardar durante 3 o 4 días en el refrigerador, y luego utilizar lo que quedó, que en esos 3 o 4 días se va a secar, para harina, para complementar en alguna torta que quieran hacer, en alguna galleta, en cualquier cosa. También pueden congelar la pulpa y cuando tengan ganas utilizarla como preparación de alguna torta. Esta receta tan fácil y riquísima, repito, se puede hacer con diferentes elementos. Aquí les proponemos el arroz, la nuez y las almendras. Quisimos traerles estas preparaciones muy sencillas para hacer leche vegetal, porque en realidad el tema es que reflexionemos un segundo sobre la leche de vaca. Algo tan común y tan rico que en muchas casas consumimos cotidianamente, también nos trae algunos malestares que no sé si tenemos tanta conciencia. De hecho, la leche de vaca produce flema, ayuda a la producción de bronquitis y de asma. Provoca tos también y provoca diferentes alergias, genera inflamación en los bronquios. Queríamos analizar y reflexionar eso con ustedes porque muchas veces cuando estamos constantemente pasando por la época invernal, sobre todo, y que estamos pasando con muchos resfríos constantes, que nos duele mucho la garganta, que tenemos mucho moco, mucha flema. Yo sé que acá en Chiloé hay bastantes personas que tienen asma. Bueno, muchas veces no reflexionamos en que lo que consumimos diariamente como alimento puede aportar a que estos síntomas se agraven. Bueno, en Chalupa al Agua teníamos ganas de pensar una alternativa a la leche de vaca, sin satanizar a esta pobre vaquita que es muy hermosa, más bien tener alternativas a la hora de poder consumir alimentos que nos hacen bien y sobre todo en el caso particular de estas recetas, los hacemos nosotros mismos. Y eso da un placer al alma y al corazón. Esto fue Preparaciones para el buen vivir. La flor de la semilla no germina por el aire sucio que respira, rudas que van sanando las heridas lejos de sus corazones ambiciosos muertos, inquietos están los vientos, aves perdidas en el tiempo. Siento por mi cuerpo la lluvia es en casa, bastardos que cazan vida, grillos que dejan de silbar por el ruido molesto de la ciudad. Se pierde lo natural, envueltas en colores las mariposas quieren volar sin dirección, como ríos en libertad. Ríos en libertad. Resiste la raíz de la montaña para no ser cortada por las pirañas de la civilización. Con tu corazón no más espera, sangre por la liberación de la tierra. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente luego de su muerte, y así no emprende el viaje entre sonidos sinfónicos, rebeldes, salvajes. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente luego de su muerte, y así emprende el viaje entre sonidos sinfónicos, rebeldes, salvajes. Voy a morir con mi vuelo de este viaje sin regreso, compañero de los vientos, arrastrando no me encuentro. Y el piuque de esas alas que por cielo sé que zarpa, y la bruma de estas lunas en mi encapuchada cara. Los ríos son la hiedra de mi sangre que se expande como sabio en noche llena, árboles vuelve radiante. Voy desnudo en regocijo entre bosque, cielo y piedra, inspirando el aire puro que renueva mi existencia. Cómplice soy de la luna, cómplice soy yo del sol. Mis huellas buscan tierra donde no encuentro hormigón. Sin olvidar mi origen es salvaje el corazón. Nací y muero por la tierra y la total liberación. Lo que era un silvestre valle hoy transido por sus calles, cementerio de la fauna, bellos troncos y animales. Lo real es lo que siento, guiado por el sentimiento. Siento adversidad al mundo, arcadas en su monumento. Adentro sale cada entraña a la civilización bastarda. Asaltaremos como el Pampa a quien la devastación reparta. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente luego de su muerte, y así emprende el viaje entre sonidos sinfónicos, rebeldes, salvajes. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente luego de su muerte, y así emprende el viaje entre sonidos sinfónicos, rebeldes, salvajes. daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso, en este caso con Yerko de la Fundación Parque Nacional Los Pinos, a propósito de una campaña que están desarrollando para ir en colaboración de la recuperación ecosistémica que están llevando a cabo los vecinos, las vecinas organizadas del territorio. Desde Quilpué, me imagino, está Yerko. Estimado, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien, acá pasando la tarde. Sí, con un solcito rico en este, en esta ola polar que dicen que hay en la zona central. Estimado, sí. ¿Cómo está el Parque Los Pinos? ¿En qué está su etapa? Cuente a la gente o contextualice dónde está ese territorio y desde hace cuánto está ese parque defendido por la comunidad. Ya, perfecto. Mira, esta iniciativa nació hace 7 años, viene desde la agrupación Acción Barrial, y esto está ubicado en el sector sur de Quilpué, específicamente en Los Pinos. Y bueno, esta iniciativa nació desde una limpieza de microbasural, y el tiempo fue mutando a un parque natural cero Los Pinos. Y esta iniciativa consiste en la protección de 450 hectáreas de bosque esclerófilo, y entre medio de este bosque pasa el estero Marga Marga. Esa es como nuestra principal función: recuperación, protección y conservación de este territorio. Es decir, de árboles nativos. Claro, ahí el del bosque esclerófilo, el bosque nativo el que estamos protegiendo, más el estero Marga Marga que pasa por el medio de esto que estamos protegiendo. Ya, súper. Y en eso, ¿cuáles han sido los desafíos comunitarios más importantes que ha llevado este trabajo de 7 años y que, como tú bien lo dijiste, Yerko, ha tenido una transformación de acuerdo a la energía de la gente, de los participantes, de las redes de colaboración que se generan, etcétera, ¿no? Claro, sí, sin las redes que nos han ayudado, los mismos vecinos, instituciones públicas, privados, colegios, sería muy difícil llegar a esto. Una organización sin fin de lucro es difícil mantenerla con el tiempo. Entonces, gracias a las colaboraciones que se han hecho con estas diferentes instituciones, nos hemos mantenido en el tiempo. Pero siempre ha sido difícil, especialmente para erradicar las problemáticas que en un momento nos afectaron. Por ejemplo, antes nos afectaban la extracción de árido. Entonces, cuando hacíamos las denuncias, no necesariamente iban de inmediato a ver qué es lo que pasaba. Entonces, ahí se producían ciertos retrocesos. Pero con el tiempo hemos ido resolviendo estas situaciones, y hoy en día lo que más nos afecta son el tema de las motocross y los cazadores. Pero ya hemos sacado todo, más extracción de tierra de hoja, extracción de agua, árido y un montón de cosas para hacer sentir seguro a la población y a la comunidad en el parque. Uh-huh. Oiga, estimado, y en lo legal, ¿en qué está el parque? ¿A quién pertenece? Porque acá yo me acordé del parque Reñaca Alto y su larga lucha para que se regulara y se estableciera ese territorio como parque. ¿En qué está ese trabajo, además de este cuidado como de guardianes del ecosistema? Más o menos lo legal, y hemos intentado varios aspectos legales para protegerlo. Por ejemplo, una fue declarar el Ester Marga Marga como humedal urbano, pero lamentable no se pudo porque cuando el Quilpué actualizó el plan regulador como hace 6 años creo, dejó fuera el estero, lo dejó justo como a 500 metros y no lo incluyó, entonces ese estero no recae como urbano, entonces no se puede legalizar. Estuvimos ahora haciendo el trámite para expediente de santuario de la naturaleza, pero todo se trabó nuevamente porque con la nueva ley SPAP todas esas figuras cambiaron, ya no existen los santuarios, entonces son otras figuras y primero tienen que hacer los reglamentos de esas figuras nuevas y ahí van a empezar a proteger nuevamente, entonces quedamos justo en el limbo y quedó en nada. Ya, ok. Y también hemos intentado cambiar uso de suelo del plan regulador, eso ha resultado media. Cuando se cambió esta vez, hace 6 años, el plan regulador, nos aceptaron ciertas cosas y otras no, que quedaron para la inmobiliaria que hoy en día todavía están ahí en peligro. Y eso por ahora, y bueno, y los dueños, por lo decirlo así, entre comillas, los dueños, son tres, porque abarca el parque. Uno en la entrada del parque, que es el de un particular, el dueño, de un vecino, que ya es un vecino que vive hace mucho tiempo allá, cuando recién estaba empezando los pinos, entonces él era dueño de varios terrenos. El segundo, el Estero Marga Marga, ahí el dueño, el municipio, porque ellos son los que administran los humedales. Y el tercer dueño, el Cerro de Al Frente, que es parte de Sobrado. Ahí son los tres dueños que podríamos decir, la figura legal, pero en sí los dueños son la comunidad. Claro. Lo que están tejiendo acá. Y claro. Y en ese trabajo de resguardo, ustedes están levantando una campaña que nosotros, por lo menos desde el Aire Puro y desde la Radio Placeres, les queremos ayudar a difundir. Cuéntenos, Yerko, esa campaña. Ya, esta campaña se llama Renace de la Llama, Luca por una Palma. Y esta nació de la necesidad de tratar de reforestar o recuperar ecológicamente el parte del parque que se quemó después del último mega incendio. Como saben, eso fue una cosa bastante trágica y parte de las llamas alcanzaron parte del parque que estamos protegiendo. Entonces vamos a hacer algo parecido como lo que hicimos hace 3 años, que reforestamos el estero por las mismas llamas del otro mega incendio. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero enfocado más como en los de Gu y en la palma chilena. Uh-huh. Especialmente en la palma chilena, porque de ese fruto comen los de Gu, pues los roedores que nosotros inicialmente estamos protegiendo, porque donde estamos tratando de recuperar ahora se quemó todo. No tienen fruto, no tienen árboles, están su roca nomás, su hogar, pero alrededor no es nada, pues está todo muerto. Entonces nosotros empezamos una recuperación desde fines de febrero, trayéndole alimento, agua. Y ya vamos a la penúltima sesión, fueron 14 de 15, ya falta una, y después de eso vamos a pasar a la reforestación. Entonces para eso necesitamos fondos, juntar plata, porque hay que comprar los árboles, rejillas, tutores, tierra de compostaje, tal vez colaciones, y tal vez alguna otra herramienta que tengamos que arrendar y cosas así. Entonces estamos apostando a 200 árboles, y esperamos que con lo que se junte podamos lograr esta actividad, que va a ser invierno, no tenemos fecha todavía, pero va a ser en invierno. Claro, que es como la mejor fecha para hacer justamente lo que están haciendo. Sí, pues la mejor es aprovechar la lluvia, porque una de las cosas por lo menos más complicadas en el momento de la reforestación es el riego, porque hay que mantenerlo por lo menos 2 años los árboles, ¿no? Entonces hay que ir toda la semana, especialmente en verano, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta agua y que le den todo el máximo potencial. Uh-huh. Oye, ¿cómo las personas pueden participar? Danos unas coordenadas para poder ser parte y apoyar con esas lucatones que están haciendo. Miren, tenemos la ficha oficial o la información en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y también Facebook. Y nos pueden buscar ahí por Parque Natural Cerro Los Pinos o Agrupación Acción Variada. Pueden ser las dos, Instagram o Facebook, ahí tenemos en un post la información de cómo depositar, o también si no tienen dinero también pueden donar con otros árboles nativos, también es una alternativa, y nos pueden ir a contactar por inbox, sacar un número y ahí nos avisan cualquier cosa. Ya, súper. Oye, y también me imagino que se harán después en el invierno convocatorias para ayudar con el trabajo de reforestación, ¿no? Sí, no, esta es una convocatoria abierta. Ojalá que también nos llegue ese momento, una ayuda. Va a ser abierta, no tenemos la fecha exacta. Estamos gestionando unas cosas, pero va a ser en invierno. Y esa debe ser abierta y comunitaria. Y ojalá que llegue la máxima cantidad de gente, porque van a ser 200 árboles por lo menos, y hacer unas que otras cosillas. Entonces, vamos a necesitar gente. Sí, pues, sí, pues. Oye, ¿y CONAF no se pone con árboles ahí? No, lo habían donado unos árboles en marzo. Para una, lo habían mencionado, pero tenemos que hacer las gestiones. Si sale todo bien, nos dijeron que iban a donar 150 árboles. Ah, buenísimo, ya. Sí, pues son la organización que se tendría que poner con Bosque Nativo y ayudar a multiplicar y ayudar y colaborar con este esfuerzo, como tú bien lo dijiste, voluntario, de vecinas y vecinos, de gente que siente el territorio, que valora el ecosistema y toda la biodiversidad que hay, y que vienen haciendo, como tú bien lo dijiste, un trabajo ya desde hace bastante tiempo. Me acuerdo esas campañas de ir a dejarles alimento, agua, un poco mejorar las condiciones de habitabilidad de otros seres que también perdieron todos los espacios fundamentales para su vida y para su existencia. Así que se agradece un montón esa sensibilidad con otra especie. Ya, bacán. Sí, no, que el de Cuba hay un... Por lo menos antes del mega incendio nosotros teníamos muy poco registro así de cámara trampa o foto, nada así. Y ahora que nos metimos en esto, como tratar de protegerlo, hemos puesto cámaras trampa y tenemos harto registro de los debu, cómo se alimentan, horario, que... Y son videos que también hemos publicado en las redes, si alguien los quiere ver, pues ahí en Instagram o en Facebook. Pero nos ha ayudado a entender cómo es el ambiente de estos chiquillos, estos debu. Ajá. Y estos roedores. Oye, ¿puedes repetir entonces la campaña, de qué se trata, cuál es el objetivo y cómo la gente puede colaborar? Ya, bacán. Mira, la campaña se llama Renace de las Llamas, Luca por una Palma, y esta nació de la necesidad de reforestar después del mega incendio, porque este mega incendio llegó aparte del parque, entonces no podemos dejarlo así pelado, tenemos que tratar de recuperarlo de alguna manera. Entonces, todos estos fondos que recaudemos básicamente va a ser traducidos en árboles, que proyectamos que sean unos 200, rejillas, tutores, la tierra de compostaje para instalarlo, tal vez colaciones, tenemos proyectado un neblinero, entonces, o arrendamiento de herramientas, palas, cosas así. Entonces todo eso va a ser traducido para la recuperación ecológica que vamos a hacer en invierno. No tenemos fecha aún, pero la vamos a avisar con anticipación para que sea masivo, que vaya harta gente. Súper, ahí vamos a estar también difundiendo esa campaña. Yerko, ya. ¿Algo más que le quiera decir a la gente que esté escuchando esta entrevista? No, más que todo, a ver si se motiva. El próximo viernes tenemos una jornada de limpieza, acá al entrar al parque, algo chiquitito. Vamos a plantar unos 20 árboles y limpiar un poco la ladera, que hay muchas ramas secas, pues entonces eso sirve para combustión para los incendios forestales. Y que si alguien se motiva, ahí vamos a estar este viernes que viene de día 1 limpiando la entrada del parque ahí con una batea municipal. Viernes 24 de mayo, entonces. Sí, este viernes que viene. ¿A qué hora? De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces ya saben, ya de 10 a 1 de la tarde en la entrada del parque, las sí. Coordenadas en el Instagram del Parque Natural Los Pinos y de la agrupación Acción Barrial. Sí, exacto. Excelente, Yerko, un abrazo y muchas gracias por el trabajo ahí extendible a todo el equipo, quienes hacen carne de esta fundación y de estas organizaciones, y aquí el Aire Puro a disposición de ustedes para difundir lo que estimen conveniente. Ya, bacán, ¿no? Se agradece también igual de nuestra parte darnos la oportunidad de difundir esto por otro espacio, porque tampoco es algo que se nos dé seguido, ¿no? Entonces sí, se agradece esta oportunidad. Ya, pues, Yerko, un abrazote, que esté bien. Ya, igualmente, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.

Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Mi nombre es Loreto Contreras y territorialmente me organizo la Milpa, que funciona en la Estación Ecológica, que es un espacio que fue recuperado por unos vecinos militantes como hace 10 años. Era un basural, un microbasural, y ahora es un pequeño pulmoncillo verde en Pedro Aguirre Cerda, la parte que está cortada de la comuna por el tren que va desde Estación Central hacia el sur. Nosotros hemos tenido como pequeñas acciones, hemos generado semillas, estamos trabajando en un sistema de riego hidropónico, pero en altura, entonces nos ha costado un poco la parte técnica. Pero lo más como permanente es el encuentro en el mismo espacio para mantenerlo. Y en eso hemos tratado como de tirar líneas, pero son muy pocos por ahora, pero esperamos poder generar como ya cosas mayores. Hay un colegio al lado, entonces está la posibilidad de construir un muro de escalada, porque una de las compañeras era del grupo de Lucet que les botaron el muro, no se lo reconstruyeron y quedó todo el equipamiento, así que estamos viendo ahí con ayuda de la municipalidad si se puede levantar el muro ahí. Pero es muy misceláneo, en verdad, la organización. Nos hemos convocado en la Plaza Victoria de Valparaíso una vez más, distintas organizaciones de nuestra ciudad y región, para conmemorar los 76 años de la Nakba, que es la catástrofe que implica la salida de muchos refugiados palestinos y la apropiación de tierras palestinas por el Estado de Israel. Estamos muy contentos, por otra parte, porque se está produciendo un movimiento mundial en las universidades, y hoy día precisamente en la Universidad de Chile de Santiago y en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. De modo que con estos esfuerzos, poco a poco se ha ido doblando la mano del sionismo y confiamos profundamente en la resistencia y la resiliencia del pueblo palestino. Hola, mi nombre es Ruby Combret. Estoy en la causa pro-palestina, Palestina libre, desde joven, desde la adolescencia. De hecho, mi familia está desde años ya en esto. Soy judía antisionista, soy religiosa, pertenezco a la congregación de Neturei Karta. Bueno, debería ser ultraortodoxa, pero sí, de alguna manera lo soy también. Tenemos un grupo muy, muy, muy grande en el mundo. Y somos muchos los judíos antisionistas que no reconocemos el gobierno de Israel, que queremos el cese al fuego de inmediato, que termine el genocidio y la destitución y la cárcel a Netanyahu y todo su gabinete de gobierno, y también a los grandes de fuerzas de aéreas y fuerzas de ocupación israelí. Nuestro colectivo se llama Colectivo 29 de Noviembre, comenzamos el año pasado y bueno, en general somos diversas las personas que están acá. Hay un par que somos judíos antisionistas, los demás, bueno, como Aníbal también, que está a mi lado, está desde joven también en esta causa, y consideramos que la causa de Palestina es la causa de la humanidad. El que no defiende a Palestina no se defiende a sí mismo, no defiende a la humanidad. Y deseamos el cese al fuego inmediato en Palestina, el cese al genocidio inmediato en Rafah, que dejen todo tranquilo, también en Cisjordania, en West Bank también estamos pidiendo que se dejen de asesinar y meter presos a los jóvenes y, bueno, castigar al pueblo palestino de esta manera. Y ese es un llamado que hacemos los judíos antisionistas, los cristianos antisionistas, los musulmanes antisionistas, todas las religiones que estamos juntos en esta causa, como digo, humanitaria. Palestina libre, Free Palestine. Hoy día nos reunimos y convocamos desde el colectivo 29 de noviembre a juntarnos en Plaza Victoria en esta conmemoración de los 76 años de la Nakba. El 14 de mayo de 1948 fue cuando se instaló el Estado de Israel sobre el territorio y el pueblo palestino, y al día siguiente este pueblo le dio nombre, le puso el nombre de Nakba, que significa la catástrofe. Y como decía la compañera, ha sido un genocidio ininterrumpido que hoy en día vive tal vez un momento cúlmine, esperemos que no, que viva la resistencia palestina y que sea un pueblo libre, pero es un punto claramente de avanzada del proyecto sionista que como mundo por entero debemos combatir y debemos intentar frenar. Entonces estamos muy contentos y contentas de que nuestros compañeros y compañeras estudiantes universitarios estén hoy en día sumándose a las protestas mundiales en contra del apartheid, del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Y bueno, aquí vamos a concentrarnos para gritar Palestina libre. Relación con Israel, a romper, a romper. Relación con Israel. Gaza resiste, Palestina existe. Gaza resiste, Palestina existe. Gaza resiste, Palestina existe. Gaza resiste, Palestina existe. Claro, o sea, primero que todo sabemos que Starbucks es un colaborador de distintos fondos de origen sionista, y de hecho Howard Schultz, que es el fundador de la compañía, él es un activo miembro de la comunidad sionista en Estados Unidos. Ya ha recibido distintos premios por su aporte, digamos, a sostener el sionismo a nivel mundial en Israel. Nosotros somos el sindicato, el único sindicato que tienen los trabajadores y trabajadoras en todo el país, y somos uno de los pocos sindicatos que tiene la compañía a nivel internacional. Entonces, como parte de todas las campañas que hay en el mundo en contra de la política sionista de expansión y de liquidación, digamos, del pueblo palestino, una de esas empresas de las que más se habla es también Starbucks. Y ahí los trabajadores y las trabajadoras, a través del sindicato, decidimos poner bien claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta compañía, con esta política que tiene la compañía, y por eso marcamos un punto de distancia y de diferencia total en que públicamente apoyamos las demandas del pueblo palestino y rechazamos abiertamente el tema del genocidio en Israel. Esto no solamente lo estamos haciendo acá en Chile, sino también en Estados Unidos, a diferencia de acá, que la empresa, digamos, está gestionada por una empresa local que se llama Alsea. En Estados Unidos, la Starbucks ha tomado una actitud hostil hacia el sindicato Workers United de Starbucks y les interpuso una denuncia judicial por asociación terrorista por un tuit que sacaron en un momento diciendo como aguante la resistencia palestina y diciendo que eran aliados de Hamas y ese tipo de cosas. Entonces también es parte de una campaña internacional de diferenciarnos de las posturas sionistas de la empresa y remarcar que estamos de acuerdo con la libertad del pueblo palestino. Fue en noviembre del año 1945 cuando las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial dieron origen a las Naciones Unidas, que sería la organización que se preocuparía de velar por la paz en el mundo, cuyos principios fundamentales eran dar a los pueblos el derecho a la autodeterminación, impedir la conquista de territorios por la fuerza. Y como ustedes ven, bastan esos dos principios para ver en qué se ha convertido las Naciones Unidas. Porque en noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en la única resolución que tuvo validez, sancionó la creación de dos estados, uno palestino y uno israelí, o lo que llegaría a ser israelí, un estado sionista. Inmediatamente ese estado sionista proclamó su independencia, entre comillas, y se apropió de más tierra palestina. Y desde ahí, desde el año 48, en este mismo día que se cumplen 76 años de lo que se ha llamado la Nakba, la catástrofe, desde ahí este movimiento político racista y criminal ha venido apoderándose de más y más tierra palestina, en un proceso lento pero seguro de limpieza étnica. El pueblo palestino no se ha quedado tranquilo. El pueblo palestino ha construido organizaciones de masas, organizaciones militares, que han estado enfrentando a esta maquinaria bélica que no tiene ninguna contemplación para aniquilar a los pueblos. Y es así como llegamos a la cuarta o quinta invasión de Gaza en no más de 20 años. Y todas ellas han significado destrucción y muerte, pero esta ya ha rebasado todos los límites y ha implicado la muerte de demasiada gente, niños especialmente y mujeres, la destrucción de escuelas, hospitales y todo tipo de centros de actividad del pueblo palestino. Pero lo más importante es que el pueblo palestino sigue luchando, sigue resistiendo, con una resiliencia admirable. Y yo creo que este es el momento para declarar nuestro apoyo a la lucha de liberación del pueblo palestino, la justa lucha de liberación del pueblo palestino por los medios que puedan y estimen conveniente. ¡El sionismo caerá! ¡Palestina vencerá! ¡El sionismo caerá! ¡Palestina vencerá! ¡El sionismo caerá! ¡Palestina vencerá! ¡El sionismo caerá! ¡Palestina vencerá! ¡Son niñas muriendo en Palestina! ¡Son niños, son niñas muriendo en Palestina! ¡Son niños, son niñas muriendo en Palestina! ¡Hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Hoy hay un tremendo genocidio en Gaza. Los países de Europa, Estados Unidos, del mundo capitalista, están con Israel. Son sordos, ciegos y mudos. Miran hacia el lado, pero eso no nos debe preocupar, porque los pueblos se movilizan. Los pueblos en todos los países del mundo han salido a las calles, han desbordado las calles denunciando el genocidio en Gaza. Hoy, este acto unitario, que quienes convocan son en la práctica todas las organizaciones, colectivos y grupos que están trabajando por la causa palestina. Da gusto ver tanta gente hoy aquí reunida. Tenemos muchas más actividades en nuestro calendario. Este sábado vamos a izar la bandera de 10 metros en las dunas de Concón. Es necesario que muchas manos se necesitan para poder izar esa bandera hasta las dunas más altas. ¡Palestina existe! ¡Gaza resiste! ¡Palestina existe! ¡Gaza resiste! ¡Palestina existe! ¡Gaza resiste! ¡Palestina existe! ¡Gaza resiste! ¡Palestina existe! ¡Gaza resiste! ¡Palestina existe! Israel asesina y los yanquis patrocinan. Israel asesina y los yanquis patrocinan. Israel asesina y los yanquis patrocinan. Israel asesina y los yanquis patrocinan. Que defendemos los derechos humanos, lo hacemos bajo el supremo recurso de rebelarse ante la tiranía y la opresión, ¿cierto? Y en contra de la barbarie. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual todos los estados se han hecho parte, ¿cierto?, ha sido para ir luchar en contra de la barbarie y el genocidio. Lamentablemente hoy todos los estados que han firmado dicha declaración, ya sea por acción o por omisión, están dejando en letra muerta la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lamentablemente en este momento no estamos jugando el concepto de humanidad. Es imposible que la sociedad haya naturalizado y normalizado el genocidio. Pero aquí estamos, ¿cierto? Que tenemos esa conciencia de que cualquier estado que actúe por acción o por omisión es cómplice de la masacre. Nosotras y nosotros tenemos que exigir con todo el fervor que tenemos en nuestros corazones, fin a las relaciones diplomáticas, ¿cierto?, militares y comerciales con el Estado genocida de Israel. Solo así podemos lograr y garantizar la libertad del pueblo palestino. Lamentablemente hoy el Estado de Chile ha decidido estar del lado de los opresores, y no solamente por acción y por omisión con el pueblo palestino, sino también con nuestro propio pueblo, ¿no? Lamentablemente acá tenemos condenado políticamente a Héctor Yaitul, quien lucha bajo el mismo precepto por la autonomía de un pueblo que ha sido colonizado, ¿cierto?, y subyugado al poder del Estado chileno. Y ahora son 15 años, ni Sebastián Piñera, ni siquiera los gobiernos de derecha se habían atrevido a invocar la ley de seguridad del Estado, como lo acaba de hacer el gobierno de Gabriel Boric. Acá no solamente, ¿cierto?, tenemos que luchar por el pueblo palestino, sino también por nuestro propio pueblo. Lamentablemente lo que sucede hoy en Palestina se puede replicar en cualquier momento, en cualquier país del sur global. Eso es lo más grave. Somos un pueblo que todavía vivimos una colonización permanente por el poder económico, por el capitalismo. Y en contra de eso, nosotras y nosotros tenemos que luchar y alzar la voz. ¡El asesino del pueblo palestino! ¡Israel, asesino del pueblo palestino! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Abajo el muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación! ¡Abajo el muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación! ¡Palestina libre sin ocupación! Hola, soy estudiante de periodismo y con mis compañeras creamos un medio de comunicación que se llama Agencia por Palestina, y específicamente lo que nos convoca estando aquí en esta marcha hoy día es visibilizar lo que está pasando allá en la Franja de Gaza. Lo que está pasando allá es súper violento. Creemos que es pertinente visibilizar también cómo se va descentralizando este conflicto, cómo va llegando aquí en América Latina, específicamente acá en Chile. Y particularmente porque ya la universidad se está organizando, se está movilizando para romper acuerdos, como pasa afuera con Israel. Creemos que es súper importante que no pase aquí, no quiere decir que no esté pasando. También queremos visibilizar esto porque entendemos que la agenda de los medios no visualiza lo que pasa realmente allá. Sabemos que hay una hegemonía de los medios, y la mayoría de los medios que estamos acá son independientes. Que queremos avalar eso, lo que está pasando. Los niños en Gaza no son una amenaza. Los niños en Gaza no son una amenaza. Los niños en Gaza no son una amenaza. Hola, mi nombre es Cecilia y estamos aquí hoy día 15 de mayo en la Plaza del Pueblo de Valparaíso, conmemorando un aniversario más de la Nakba y tratando de hacer conciencia o mostrando nuestra solidaridad a todo el pueblo de Palestina y de Gaza, que está sufriendo un genocidio atroz, y no nos podemos hacer los tontos ni mirar para el lado, ni como pueblo ni como gobierno. Nuestro deber es estar aquí para ser visible y para mostrarles nuestro apoyo. Exigir además el corte de relaciones con Israel. Bueno, mi nombre es José González, soy parte del Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza de Valparaíso. Bueno, estamos acá apoyando al pueblo palestino a esta manifestación convocada por organizaciones palestinas y con el apoyo de varias organizaciones políticas, sociales, culturales y de derechos humanos. Nuestra labor en esto es resguardar el libre ejercicio a la manifestación, puesto que en Chile no se respeta. Cada vez que hay una manifestación existe el riesgo inminente de que exista algún tipo de vulneración, que hayan personas detenidas, etcétera. Por eso nosotros estamos acá. Nuestra labor en ello es resguardar el derecho a la manifestación, estar atentos si hay vulneraciones y si hay detenciones, hacer un proceso de acompañamiento social y jurídico con el fin de que en el país, cierto, no existan presos ni presas políticas como lo hemos vivido en el último periodo. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá hoy día miércoles 15 de mayo, en una actividad en conmemoración a los 76 años del NADCA. Esto implica de que han sido casi 7 desde octubre del año pasado, en que existe un genocidio gigante en contra del pueblo de Gaza, y la verdad es que hemos llegado al convencimiento de que la forma que hoy día está atacando Israel al pueblo de Gaza es realmente a vista y paciencia de todo el mundo, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de tapujo. Incluso es una señal para todo el mundo, especialmente para América Latina, para Venezuela y para varios países que hoy día conforman el eje de la resistencia, aquellos que están apoyando al pueblo de Palestina. Es un aviso para decir: ahora vamos por ustedes. O sea, vienen por nosotros, vienen por nuestros recursos naturales, vienen por nuestras tierras, ¿ya? Y ellos claramente lo han dicho en su medio de comunicación, que para ellos nuestras vidas no valen nada, ¿ya? Nosotros somos seres humanos, somos personas importantes, como todo el mundo, como los niños, como las niñas que hoy día están siendo asesinados en Gaza. Hoy día estuve en una conferencia en donde participé y quedé curada de espanto, más todavía al enterarme de que ya han sido encontradas alrededor de 8.000 mujeres embarazadas, enterradas vivas en fosas en Rafah, que es el último lugar en donde han sido desplazados los palestinos y palestinas, los niños y niñas, ancianos también. Entonces creo que hoy día es el momento, así como fue el momento de la Segunda Guerra Mundial, hoy día es una Tercera Guerra Mundial, pero encubierta. Hoy día creo que todos los países que nos creemos con altos valores de la vida, de la humanidad y del respeto hacia todos los seres humanos, tenemos que organizarnos, tenemos que salir a la calle, y hoy día es capitalismo o es barbarie, como decía Fidel Castro. Así que creo que hay que organizarse, este es el momento para poder hacerlo, y creo que si no lo hacemos hoy día, vienen por nosotros en los siguientes años. Bueno, Pía Gajardo, del Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza de Valparaíso. Bueno, nosotros como organización tenemos una postura bastante crítica respecto del rol que ha jugado el Estado a propósito de la situación de Palestina, y no solo con la situación en Palestina, sino también con la situación interna, ¿no? Ya sea por acción o por omisión, el Estado de Chile ha decidido ser cómplice del genocidio, porque no ha hecho absolutamente nada para poner fin a una masacre, ¿no? Y esto hace también que hay una naturalización del genocidio, que es muy violenta, que nos hace muy mal como sociedad. Los medios de comunicación poco hablan de esto, ¿cierto? Y tenemos un gobierno que ha decidido estar del lado opresor. Como señalaba anteriormente, en nuestro estado también tenemos al pueblo nación mapuche fuertemente oprimido sistemáticamente, con un plan Buen Vivir que paradójicamente, ¿cierto?, usan la cosmovisión del pueblo mapuche una vez más como marketing político, así como el feminismo y el ecologismo, ¿no? Para depredar, para criminalizar la lucha de un pueblo oprimido, al igual que el pueblo palestino, ya entendiendo que el pueblo mapuche y el pueblo palestino luchan por la liberación y la autonomía de sus pueblos, ¿no? Y acá tenemos prisión política, ¿no? A raíz de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que ningún Estado la había aplicado, ningún gobierno, el Ejecutivo ni Piñera se había atrevido a tanto, y ahora tenemos criminalizado por 15 años gratis a un Weichafe, luchador de su territorio, y lo que es profundamente grave. A nosotros también nos llama de sobremanera la atención también la agenda de seguridad, que son más de 50 y tantos proyectos de seguridad populistas, ¿no? Que es gobernar básicamente con la agenda de la derecha y olvidar absolutamente la agenda de derechos sociales, ¿no? que es la agenda que en el fondo llevó, entre comillas, al presidente Boric a estar donde está. Bueno, a mí en particular, yo no soy amante del presidente Boric ni de su gestión, pero es absolutamente violento ver cómo ha olvidado la agenda de derechos sociales, un Estado que solamente oprime, ¿no? Que solamente te exige deberes y no derechos, es un Estado que oprime. Entonces, nosotros interpelamos constantemente al presidente de la República a que se haga cargo. Acá no solamente el presidente de la República, son todos los poderes del Estado los que le están fallando al pueblo de Chile. Es el sistema de justicia que garantiza la impunidad, es el Estado de Derecho el que está en juego también. O sea, imagínate el Ejecutivo pasando por encima de la Corte Suprema para hacerle un salvataje a las ISAPRE. Son temas que son súper graves. Las leyes de usos de la fuerza, el Estado no está garantizando los derechos humanos. De hecho, está dando cartas de impunidad para que los militares puedan disparar a mansalva a quienes salimos a movilizarnos. Eso es un tema que nosotros también tenemos que poner en perspectiva. Es un tema que acá habemos personas que estamos movilizadas constantemente, no somos muchos, pero somos los que estamos movilizados, porque claro, el Estado también demoviliza, el oficialismo demoviliza, no le quieren hacer el juego a la derecha. Y ahí es ahí cuando nos pasan la máquina encima. Y con mucha preocupación, obviamente, vemos lo regresivo que ha sido este gobierno en toda materia, así de manera interseccional, ¿no? Se atraviesa la lucha por el medio ambiente, la lucha porque por más que hayan aprobado el proyecto por una vida libre de violencia de género sin un presupuesto, ¿cierto? Hicieron una bajada práctica, es letra muerta, una justicia patriarcal, una justicia con un fiscal nacional elegido a dedo por la clase política, porque la derecha fue la que le hizo el gallito al gobierno. Entonces, en realidad tú te cuestionas ahí las ansias de poder de gobernar a cualquier costo, ¿no? Y eso es algo que nosotros no nos podemos permitir y tenemos que alzar la voz toda vez que sea, ¿no? Nosotros como organización de derechos humanos somos consecuentes con eso, con la defensa de la vida, con la libertad, con la defensa de los derechos humanos y la libertad de verdad, ¿no? La libertad que garantiza derechos, no la libertad liberal, porque hasta eso nos han despojado, ¿no? Del concepto de libertad. Nosotros luchamos por la libertad, por la autodeterminación de los pueblos, por los derechos de la naturaleza, por supuesto. Y vamos a seguir en eso, pues denunciando toda vez que se pueda al Estado opresor, porque no podemos seguir validando, ¿no? La historia de nuestro país es bastante cíclica. No hemos dado cuenta que la historia de nuestro país está hecho del Estado solamente para reprimir y oprimir al pueblo. Y es ahí donde también nos tenemos que cuestionar otras formas de organización, desde la gestión comunitaria, los bienes comunes, la gestión comunitaria desde la seguridad, saber cómo se llama tu vecino de al lado, saber quién te vende el pan, porque ¿de qué te sirve la alarma comunitaria si no tienes a quién llamar, ¿no? Entonces ahí hay que resignificar un poquito las cosas y empezar a cuestionarnos un poquito más y darle más vuelta a quienes estamos organizadas y organizados. Ser palestino, descendiente palestino, ojo, no hay que ser descendiente de árabe para sentir un mínimo de empatía ante una masacre que comete Israel. No existe justificación válida para cometer ningún genocidio. Por eso agradezco acá, porque ayer éramos muy pocos, pero hoy somos muchos en todo el mundo y cada vez somos más los que exigimos justicia y los que difundiremos que los medios ocultan. Muchos los que actuaremos, nos moveremos y exigiremos una Palestina libre y soberana. Y quiero terminar con un poeta muy conocido en Palestina, Mahmoud Darwish. Si los olivos conocieran las manos que los plantaron, su aceite se volvería en lágrimas. Muchas gracias. Bueno, nosotras somos estudiantes de intercambio y así como esto es un movimiento global que involucra a todo el mundo y estamos viendo tantos estudiantes reivindicar, pues por eso estamos aquí, como estudiantes y como personas que apoyan el movimiento. Hola, soy Dima, soy estudiante de intercambio acá en la PUCB y soy palestina, por eso estoy aquí, por eso estoy mostrando solidaridad con mi pueblo, pero con todos los pueblos que viven en opresión y ocupación. Y me parece una cosa muy bonita que haya tanta gente en un sitio tan alejado de Palestina. Y hay que haya gente que se interese por el bienestar y por la liberación de los palestinos. Entonces, eso. Igual soy de intercambio y estoy acá para participar en este movimiento internacional global para la liberación de Palestina y para poner un fin a este genocidio. Hola, yo soy una participante del espacio Flora, que es un espacio anarquista que se ubica en el barrio Puerto y que decidimos organizarnos para participar en esta convocatoria, para ser parte de la convocatoria, de hecho, porque como han dicho algunos compañeros y compañeras, Gaza es el mundo. Y en eso vemos toda la violencia, toda la explotación, todo el abuso, todo el... Todo lo que el capitalismo nos somete en general está en este ejemplo brutal de Gaza, que ha sido un genocidio perpetrado por el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos y en el fondo con el apoyo cómplice de todos los estados. Lo que nos recuerda que las guerras y los genocidios son de los estados y entre los pueblos tenemos que solidarizar unos con otros, aprender de la resistencia también, no solo quedarnos en la tristeza y en el dolor y en la rabia que nos causa, sino también aprender de la resistencia palestina, aprender del pueblo palestino. Y seguir solidarizando y luchando para pararlo, porque también estas cosas a veces tan grandes nos hacen parecer que fuera un monstruo invencible y que es como el juego que siempre nos están haciendo, ¿no? Y no son monstruos invencibles, pues, si se actúa colectivamente, organizadamente, sí se puede vencer, pues, y no hay que perder esa convicción, porque esa es la convicción también que ha mantenido el pueblo palestino por tantos años, a propósito de que son 76 años de la Nakba, de todo el desplazamiento, el exilio y el asesinato sostenido en el tiempo, que ahora está llegando a este punto como tan álgido y tan claramente televisado, ¿no? Como mostrándonos el horror como frente a frente. Y algo que igual hemos reflexionado también entre otras compañeras ha sido el caso que ocurrió ahora en Argentina hace poco, las tres lesbianas asesinadas en un ataque con explosivo en Barrancas. Y que también nos recuerda como esto, a propósito de que Gaza es el mundo, que nos recuerda que hay unos sistemas dominantes que nos matan, que nos amenazan y que se manifiestan en distintas cosas, que el horror no está lejos y no nos es ajeno, y que por lo tanto la única forma de enfrentar ese horror es justamente organizarnos, generar acciones colectivas, poder vernos. Tanto en la situación de las tres lesbianas asesinadas en Barrancas como en Gaza, poder ver también nuestra propia miseria, no solo para revolcarnos en ella, sino que para hacer algo al respecto. Así que por eso estamos acá también y vamos a seguir participando, porque finalmente la lucha por Gaza es la lucha por la vida también. Y la lucha por la vida es lo que finalmente también pareciera que nos está uniendo a todos los pueblos, porque nos vemos bajo una real y gran amenaza constante. Entonces, esta defensa por la vida se tiene que llevar como a todo nivel, y por supuesto que estar contra el genocidio en Gaza y por la libertad del pueblo palestino es primordial. Algo que está ocurriendo igual, si uno se pone a pensar, es la crisis también del capitalismo global y del imperialismo estadounidense en particular. Y también del imperialismo eurocéntrico, ¿no? Porque lo que ha pasado en África, por ejemplo, en distintas zonas, ha sido liberarse del yugo francés, ha sido pelear contra las consecuencias de los yugos coloniales que siguen existiendo y que se siguen reproduciendo ahí, y asimismo en Kurdistán, y que Kurdistán también es un caso como muy, muy relevante, porque es ubicado como en esta zona de Oriente Medio, donde también se ubica Palestina, que se ha generado también toda una idea, además del lugar, asociado a la violencia, obviando que han sido violencias ejercidas por los colonialismos y fruto de ello. Lo mismo con Kurdistán, en el fondo, que era un territorio dentro del Imperio Otomano y que luego pasa a ser del Estado turco y empieza toda una limpieza étnica también, porque un Estado, una lengua, una cultura. Y que su respuesta, que también es muy interesante, es que en medio de la guerra en Siria han generado esta resistencia que no es solo una resistencia ante la guerra o ante la masacre, sino que es también la propuesta de un proyecto político, social, en el que todos y todas comparten, y que tiene además como base, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado, que es algo muy particular. Esa resistencia ha durado también mucho tiempo, porque se ha sostenido justamente como no solamente en el sobrevivir, sino también como en lo trascendente, que es crear una sociedad nueva. Y que en el caso de Kurdistán ocurre también cuando hay una guerra, porque cuando el Estado retrocede. Y en ese sentido vuelvo a Palestina con esto de poder aprender de las luchas de los compañeros y las compañeras allá también. Porque sin duda son 76 años en el fondo de resistencia y de poder proyectar una vida, una lucha constante y sostenida, que no ha tenido la oportunidad de materializarse, por ejemplo, en algo como en Kurdistán, en Rojava, que con esto de la guerra y de que no hay Estado se puede generar una comunidad nueva. No ha pasado eso con Palestina, pero sí han sostenido una una resistencia todo este tiempo. Entonces también ahí hay algo como que los movimientos revolucionarios del mundo tenemos que seguir mirando en todas las latitudes, en todas las luchas, en todas las solidaridades, y no solo quedarnos en la denuncia, que es algo como bien relevante, porque solo la denuncia y solo la supervivencia no nos da las vidas dignas, felices, alegres que todos queremos y que queremos para todos y todas también. Como esa, como darle la vuelta a la maquinaria de muerte, tiene que ver también con ver cómo quienes se están enfrentando a la maquinaria de muerte activamente todos los días en este momento luchan contra ella también. Y cuando ha habido olas de revueltas, como pasó hace algunos años y que también ocurrió acá en Chile en 2019, era muy interesante cómo todos los pueblos iban aprendiendo de distintas tácticas de enfrentamiento, por ejemplo. También hay que llevarlo a estas situaciones, pues cuando nos enfrentan a la tragedia del horror también hay que ver la belleza de la resistencia también de los pueblos y aprender de ella. Así que hay que seguir aprendiendo de todos los pueblos de lucha. Y la invito a volar, por lo tanto esa bandera va a estar a disposición de cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que la quiera levantar. 20 personas al menos para poderla tomar. A eso los invitamos, a tomarla con sus manos. En este lugar la extendimos hacia abajo y los niños corrían y las niñas corrían por sus franjas. Debajo de la bandera se ponen los perritos. Los niños, cabros, chicos van debajo de la bandera por el sol o por el frío, por lo que sea. Esa es la poética de esa bandera. Algún día, cuando Palestina sea libre, la iremos a dejar allá con todas esas manos, con todo ese sudor, con toda la mugre que ha recogido, fija en las calles. A eso los invito el sábado, a tomarla, subirla hasta el cielo. Eso, con mucho amor. Y extraños dolores que sana la tierra. Es el alma invadiéndolo todo con su silencio de aguas inmortales. Los interesados que ganan que pierden acomodando la historia. Y son años de histeria. Los cuervos negros cambiando de árbol, ocultando sus engaños y con miedo a la muerte. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres. Yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Defendemos los territorios porque amamos la vida. Tenemos que colaborar en la defensa de los distintos territorios. Observamos el daño que produce la falta de normativas medioambientales. Nos alimentamos del trabajo de las comunidades indígenas y rurales. Digerimos los problemas de los alimentos que llegan a la mesa. Nos perturban las decisiones del Estado, ya que no nos consideran. Destruyen nuestros ríos, lagos y costas. Los proyectos energéticos producen sequía. Nuestros pueblos, nuestras comunidades y nuestra madre naturaleza hoy están afectados en la parte espiritual, en la parte del Kimimonien, que es lo social, lo económico y lo cultural. ¡Hele! La inversión de complejos eólicos en zonas rurales y agrícolas altamente pobladas no se puede normalizar. Que tierras fértiles se transformen en un jardín de cemento, tras el discurso solapado de transición energética justa con energías renovables, que causan daños irreversibles a los ecosistemas con los que convivimos, la calidad de vida, nuestra cultura y riqueza ancestral. El desarrollo no puede ir de la mano con la saturación, destrucción y vulneración de solo algunas comunidades que pagan con dolor el alto costo por la falta de conciencia normativa y voluntad de hacer las cosas bien. El territorio es sagrado para la sanación y la sabiduría. La tierra clama nuestra acción, grita en todos los idiomas, con voz para todos los oídos. El cambio de la matriz energética a energías renovables se cimenta en el sacrificio de nuestra economía, relaciones sociales y culturales. Defendemos los territorios porque defendemos la vida. Sabiñe le mongen, fei come felen. Peñelole, re utakagoin. Oh, si no tuviera ojos, sería con el Defendemos los territorios porque amamos la vida. La pesca artesanal como trabajo heredado de nuestras abuelas y abuelos peligra debido al impacto negativo en la vida del lafquén, como una cadena de sucesos donde mueren jaibas, pancoras y centollas debido al uso de pesticidas para los piojos del salmón. Así se va deteriorando la vida, muere el suelo marino, mueren los animales del mar y muere una forma de vida. Contra viento y marea todos los días es la pelea. Cuñeu tuñe tatimoñen, cuñeu tuñe tatikuzau. Los espacios marinos costeros de pueblos originarios permitirán repoblar, restaurar y recuperar los pescados, mariscos y algas en nuestras playas y mares. Los espacios marinos costeros de pueblos originarios no afectan las áreas de manejo y recursos bentónicos de los pescadores artesanales. Tampoco afectan los empleos de las salmoneras. Los espacios marinos costeros de pueblos originarios son una herramienta para resguardar los empleos en la playa y el mar, la pesca, la marisca, el buceo y la extracción de algas. Los proyectos de energía que se quieren instalar en el territorio generen remoción de la vegetación y alteración de la estructura del suelo, por ejemplo a través de la compactación, del drenaje, la extracción de turba, entre otros. Esto afectará a los flujos y la capacidad de almacenamiento de agua en las turberas y los bosques templados lluviosos de nuestra isla. Esto implica que si estos proyectos se concretan, habrá una menor capacidad de almacenamiento de agua en el sector. En este sentido, cabe reafirmar que las turberas, junto con los bosques templados lluviosos, cumplen el rol de reservorios de agua dulce para Chiloé, ya que el archipiélago no tiene un suministro de agua a partir de deshielos de montañas como ocurre en el continente. La única fuente de agua en Chiloé proviene de las precipitaciones de lluvia y de los ecosistemas que administran estas precipitaciones, que están siendo amenazados por la industria y proyectos de energía que planean instalarse en nuestra insularidad. El viento es eco de nuestra memoria ancestral. Sapiñe lemonien, fei come felen. Peñelole, re utracagoin. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.